Hola, ¿qué tal? Espero te encuentres muy bien. Bienvenidos a Cápsulas de 5 minutos con Ligas de Proyecto. Mi nombre es Alba Arcos y en esta ocasión te vengo a platicar acerca de un tema que es primordial que tú lo trabajes como líder de proyecto, gestor de proyecto. En sí les ayuda a cualquier rol que tengas, porque esto es sobre todo de el cuidado hacia tu persona y esto se llama inteligencia emocional. Esto actualmente ha tomado mayor auge. Sin embargo, en años anteriores, pues no era tomado mucho en cuenta. La inteligencia emocional, ¿qué es? Es sobre todo cuidar de ti como persona. ¿Y esto en qué principio se basa? En los principios de que si tú estás bien, trabajas mejor, tienes salud, pues y transmites esta energía positiva a tu equipo de trabajo. Y sobre todo también ahorita está tomando mayor auge debido a que pues la situación en la que estamos pasando, ¿no? Esta situación pues es muy complicada para, en general, para todo el mundo. ¿Esto por qué? Porque, bueno, ahorita si tú estás trabajando de casa, pues esto puede provocarte ansiedad, no solo para ti, también para tus familiares o las personas con las que te rodeas. También esto, ¿qué es lo que implica? Implica que, pues también si tú sales a trabajar a oficina o te toca trasladarte, salir de tu casa y enfrentarte a todo lo que hay en el exterior, esto pues provoca también ansiedad, ¿no? Ansiedad por temor a contagiarte y pues a afectar a los tuyos, a tus seres queridos. En este caso, la inteligencia emocional se basa en el cuidado de la mente. ¿Y cómo se logra esto? Es algo que yo practico y bueno, también no tiene mucho que lo practico. La verdad es que tiene 2 años o aproximadamente 3 años. Tampoco es de la noche a la mañana. Para generar un buen hábito se tiene que hacer por lo mínimo 21 días seguidos. Y en este caso, lo que te recomiendo es que dentro de estos 21 días incluyas o empieces a incluir actividades como meditación, como realización de ejercicio y en este caso como algún desestresante, algún hobby que te haga feliz, que te haga olvidarte de todo, absolutamente de todo. Antes, cuando yo, bueno, cuando estaban abiertos los gimnasios, yo practicaba natación, de verdad eso me funcionaba muchísimo. Yo ya con estar en el agua me olvidaba de todo, mi mente quedaba en blanco, inclusive. Ya cuando salía de nadar, pues ya te regresas a la normalidad y te venían mejores ideas, ¿no? No solamente también esto sirve para enfrentar los conflictos que tengas, sino también sirve para pensar mejor y enfrentar todas las cosas o adversidades de las que tengas que encontrarte en el trabajo u optimizar procesos en tu trabajo, optimizar actividades, cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa. Esto es muy importante. En cuanto a la meditación, no es fácil de hacer, la verdad. Te cuesta trabajo, pero la meditación en qué consiste en poner literalmente tu mente en blanco, aproximadamente, bueno, vamos iniciando paulatinamente. Lo ideal es que los primeros días, de verdad, segundos, los segundos son los que cuentan. De 17 a 20 segundos son ideales. Después, pues vas incrementando. Hay música especial en YouTube para la meditación. Eso te puede servir mucho. Inclusive hay unas guías para meditar. También eso te sirve. Y pues bueno, ¿qué otra cosa? Algunas veces o muchas personas no creen en ayuda profesional para la salud mental. En este caso, yo soy partidaria de que sí, a veces es, inclusive hasta los psicólogos necesitan psicólogos, ¿no? Porque tú debes de poder sacar, hay algunos temas que a lo mejor no te sientes como confortable en decirlos a tu mejor amigo, tu esposo, esposa. Sin embargo, es necesario que tú los compartas con una persona externa. Si no es así, bueno, platícalos, habla contigo mismo en el espejo. Pero afortunadamente el gobierno de la Ciudad de México y también el gobierno a nivel nacional tiene líneas en las que tienen esta posibilidad de personas que te escuchan, que tal vez te pueden aconsejar. Simplemente esto es una liberación para ti. Y pues bueno, esto es algo que debes de practicar pues para estar mejor simplemente, ¿no? Tú mismo. Y pues bueno, espero que les haya servido esta parte de la inteligencia emocional. Si tienen dudas, comentarios, me pueden contactar en redes sociales, así como elbaarcos28 en LinkedIn. Y bueno, por mi parte sería todo hasta aquí y pues que se la sigan pasando bien. Muchas gracias.